Hoy es viernes 6 de diciembre de 2013 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? El vecino de Berriozar, Ricky Pérez, expone en el Kulturgune. Así es, Garasi, berriozartarra y fotógrafo, mostrará sus trabajos en una exposición que tiene por nombre Un año afotando Berriozar. Las instantáneas de Ricky Pérez se podrán ver a partir del próximo lunes, día 9 de diciembre, y hasta el 21 de diciembre, de 5 de la tarde a 9 de la noche, en el Kulturgune. El campeonato de MUS de Euskal Herria también se jugará en Berriozar. Organizado por la Federación de Euskal Herria de MUS, se jugarán en Berriozar las primeras partidas eliminatorias. Las parejas clasificadas pasarán a la final del campeonato de Nafarroa y a continuación se jugarán la final de la sexta edición del campeonato nacional de MUS en Nafarroa Bera, más en concreto en el pueblo de Eleta. El plazo de inscripción finaliza el 15 de diciembre y el coste de la misma es de 10 euros por pareja. Las partidas se jugarán en Berriozar y se harán en el Kirol Taberna. Esta información se puede consultar de manera más ampliada en la página web www.euskalherrikomuschapelketa.org. Escuchamos la cuña promocional del evento. MUS. Envido. Bos gehiago. Hor dago. Así da Euskal Herriko MUS Txapelketa herrizerri. Euskal Herriko muszale guztiok batuko gaituen MUS Txapelketa. Eta zu, zeren zain zaude? Galdetu ohiko lekuetan edo begiratu webgunean. Euskal Herriko MUS Txapelketa hasi data. Informazio guztia irubebikoitza.euskalherrikomuschapelketa.org. Y otro encuentro a nivel de Euskal Herria tendrá lugar también en nuestro pueblo. Así es, ya que Berriozar ha sido elegido para el Antzerkizale Eguna o Día del Teatro. Esta es una cita muy relevante ya que las actrices y actores de todo Euskal Herria tomarán parte en este encuentro. La cita entre los próximos días 13 y 14 de diciembre. Escuchamos las palabras de Fermín Irigoyen, técnico de cultura del Ayuntamiento de Berriozar, haciendo referencia a este acto. Organizado por la Euskal Herriko Antzerkizale en el Cartea, la Asociación de Profesionales del Teatro de Euskal Herria, este año han elegido Berriozar como sede de esta jornada de este año 2013 y bueno, va a tener unas cuantas actividades, comenzando pues, de cara al público con una rueda de prensa que tendrá lugar el viernes día 13 en el espacio de cultura, en el Kulturgune, pero principalmente se centra en el sábado 14 de diciembre, en el que desde el punto de la mañana pues, habrá pues, ya distintas actividades. Y charla sobre primeros auxilios. Organizada por la Pima Mendialdea y dirigida a madres y padres, serán las enfermeras del Centro de Salud de Berriozar, Jaione Aramburu y Arantxa de Miguel, quienes darán nociones básicas sobre primeros auxilios. Todo esto el día 10 de diciembre a las 5 de la tarde en el Kulturgune. Veamos qué tiempo tenemos para hoy. A ver, Xavi, ¿qué nos cuenta esa proyección meteorológica? Pues nos cuenta que sigue el frío y que habrá cielos nubosos con intervalos muy nubosos durante la primera mitad del día. Posibilidad de precipitaciones hoy también débiles y dispersas durante la primera mitad del día y por la tarde disminución de la nubosidad. Vientos flojos a moderados del este-nordeste y temperaturas máximas sin cambios. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.